En Radio Talcahuano, Roberto Mesa, Mariano Rivas y Rogelio Galindo presentan Ciudadanía al Instante. Bienvenido. Bueno, muy bienvenido de nuevo a un programa más de Ciudadanía al Instante, acá en la 105.7 Radio Talcahuano y para todo el mundo, ¿no es cierto?, junto con nuestros amigos de San Pedro de la Paz. Ya pronto vamos a ver noticias de ellos para saber si efectivamente, claro que sí, nos están escuchando en Radio Primavera. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, muy buenos días a todos y a todas. Y como dice Rogelio, hoy día ya nos encontramos con una nueva cara. Las encuestas arrojan otros índices también. Nos dicen de algunos triunfos de corto plazo, el posicionamiento del nuevo gabinete. Tenemos harto para conversar el día de hoy. Bueno, también estamos, en primer lugar, ¿no es cierto?, decir bravo por Claudio Bravo y por Barcelona, que es el nuevo monarca, ¿no es cierto?, del fútbol español. Y bravo porque un chileno, Claudio Bravo, ¿no es cierto? Pero además evitó un empate, ¿ah? ¿Eh? Evitó un empate, o sea, hizo una tapada espectacular hoy, ¿ya? Y es una prenda de garantía, ¿no es cierto?, y de nuestra selección que pronto va a disputar la Copa América, que ya se está preparando. Exacto, lo apronte de la Copa América, y ahí estamos viendo además no solo Bravo, sino que tenemos otro, Ángelo Enríquez también, que convirtió en su club, y alguien más que convirtió, hizo una tripleta. Oye, pero Barcelona tiene un equipo casi de miedo, ¿no es cierto?, con esta pulga fantasmal que aparece y desaparece, que no es muy de mi agrado, no sé por qué razón, pero en realidad no sé si porque será argentino. Messi, Neymar, que sí me parece también fantástico, y Suárez. Y entonces es un equipo de grandes estrellas y que conquista, ¿no es cierto?, no sé qué número, pero por lo menos siempre ahí están peleando los primeros puestos con Real Madrid. Y por cierto, ganó Barcelona, que además es el equipo de los amores de Joan Manuel Serrat. Así es. Así que bravo por Bravo. Así es. Muy bien por el fútbol nacional, que está hoy día en Europa muy bien puesto, los nombres de los chilenos que hoy día atraviesan por ese sector, bueno, y además de otros países. Vidal también, ¿no es cierto?, campeón Vidal en también. Italia con la Juventus. Alexis Sánchez, muy buena actuación, una actuación descollante también, una buena cantidad de goles, aunque ocupó creo que el segundo o tercer lugar, ¿no es cierto?, el Arsenal. Segundo, parece. Sí. Y también, ¿sabes qué? Leyendo la historia del fútbol también, Roberto, por allá por la década de los 40 hubo un chileno que fue goleador de la liga inglesa, Jorge Robledo. Jorge Robledo marcó cerca de, creo que alrededor de 37, 38 goles en 43 partidos. Y fue tan famoso que incluso uno de los hinchas del Newcastle, que es famosísimo en el mundo, John Lennon, en uno de sus álbumes, en eso de LP, puso una caricatura de Jorge Robledo. Mira qué cosa, ¿eh? Mira, desde el fútbol de aquellos años hasta el día de hoy, toda la evolución que ha tenido el país en ese proceso. Donde no se ponen de acuerdo también hoy, a propósito que el fútbol también está muy relacionado con la política y todo, con esta... se suspendió el partido entre Boca y River, ¿eh? Sí, pero además hubieron sanciones. Sí. Pero bien suaves, parece, ¿eh? Sí, mucha La Conmebol parece que no tuvo mucha piedad, fue guante blanco, sí. Merecían un castigo ejemplificador. Creo que son cuatro fechas nomás y lo suspendieron de la Copa Libertadores, fechas, pero sí. Creo que parece bien suave. ¿Eh? No. ¿Qué hubiese pasado si eso es en Chile? Así es. Eso va a sentar un mal precedente además, porque si eso, como dices tú, si eso va a ocurrir ahora en Chile, siento precedente de que ya hay un club castigado con un castigo que ni siquiera es ejemplar, porque eso es lo que tiene que haber en el fútbol el día de hoy. Sí, es que hay muchos delincuentes hoy que se filtran, como dicen hoy día, ¿no es cierto?, en las barras, lo que provoca también de repente la lejanía, porque antiguamente el fútbol tenía esa dimensión de familiar, ¿no es cierto?, con los niños, y a veces uno lo piensa dos, tres veces los padres para llevar a su niño al estadio. Ojalá ahora, sobre todo también en Chile, que también no ha estado exento de estas situaciones, que vamos a tener, ¿no es cierto?, joyas tan importantes como el Estadio Regional o Ester Roa de Pablo, donde vuelva la familia a reencontrarse con el fútbol. Además que un estadio de primer nivel, ¿eh? Dicen que es el mejor estadio que quedó reconstruido para la Copa América. Oye, y a propósito, porque estamos bien futboleros hoy día en la mañana, donde también van a haber novedades deportivas en la nuestra Tortuga de Talcahuano, ya que estamos aquí en Radio Talcahuano en la 105.7, porque en el mes de julio se va a disputar una de las fechas de la Copa Davia. Vino México. Para acá, sí, con México, vino Nicolás Massú, y le fascinó la Tortuga, que parece que muestra, ¿no es cierto?, toda una imagen 2.0. Así que Talcahuano va a ser, como esto se televisa para buena parte parte de América Latina y el mundo, en esta confrontación entre Chile y México, la Tortuga se va a hacer famosa porque va a ser el epicentro del tenis de la Copa Davis. Así es. Bueno, algunos tenían alguna contraposiciones frente al tema porque lo que le pidió el requisito para que fuera en Talcahuano, en la Tortuga, era cancha de arcilla, que es algo que entiendo que van a poder realizar, y por eso también se llegó a buen puerto, valga la redundancia, de nuestro puerto, de que se realizara aquí esta fecha. Oye, donde se llegó a buen puerto fue en que hubo también nueva directiva del Partido Socialista. Y fíjate que la nueva presidenta, la senadora Isabel Allende, es la primera mujer en dirigir los destinos del Partido Socialista de Chile en 82 años. ¡Harto machista los socialistas! Sí, se está haciendo historia. Bueno, eso cambia también en el sentido de la política, el hecho de que ya tengamos por segundo mandato una mujer presidenta. Eso también sienta, que por lo demás presidenta del Partido Socialista, sienta el precedente de que hoy día los partidos también pueden ser dirigidos por mujeres, y entiendo que en la vicepresidencia está Manuel Monsalve, Camilo sí, Escalona. Que es diputado de acá de la zona de Arauco. Sí, correcto. Ahora, debe haber sido difícil, ¿no es cierto?, poder juntar todas las distintas sensibilidades, como llaman, grupos, lotes, sublotes, ¿no es cierto? Seguramente pronto vamos a tener, en las próximas semanas vamos a invitar aquí al licenciado en Sociología, Juan Aravena, para que hagamos una pequeña análisis de coyuntura de lo que fueron estas elecciones. Yo sé que él maneja muy buena información y está deseoso de venir a nuestro programa Ciudadanía al Instante. Además que ahí hay que cerrar el círculo. Estamos hablando de lo que sucedió a nivel país, pero también a nivel de las comunas. Hubieron algunos cambios, y a nivel regional también en el Partido Socialista. Claro, ahora que quedaron, parece que Osvaldo Andrade se fue como un poquito refunfuñando, ¿eh?, porque parece que los socialistas no tienen tan buena presencia hoy día en la nueva conformación del gabinete. De hecho, disminuyeron ministros, ¿no es cierto? Y ahí parece que la cosa no fue tan equiparada, y por lo menos mostró una cierta disconformidad. De hecho, Osvaldo Andrade, en una de las entrevistas en los diarios del día de ayer, reconoce que hay un voto de castigo hacia el Partido Socialista producto de la baja de ministro, que ya lo comentábamos en el programa anterior. Estamos casi a la par con el Partido Comunista, que tiene dos ministerios, nosotros tenemos tres como Partido Socialista, claro, y uno que tiene el MAS. O sea, estamos por debajo de la media, en donde la DC tiene cierta cantidad y el PPD mantiene sus ministros. Donde se concentra la mayor cantidad de poder va a ser el ministro del Interior, a Jorge Burgos, que tiene bastante espalda y que por lo menos parece ser que está actuando como primer ministro, y ya ha hecho, ya hay varias declaraciones, por lo menos vía todo el equipo político haciendo declaraciones a través del diario El Mercurio. Cosa curiosa, porque siempre parece que la gente se tiene que informar a través del Mercurio y no a través de la otra prensa que hay en nuestro país. Pero todo el equipo político daba entrevistas, y Burgo por lo menos ya, ¿no es cierto?, tuvo algunas situaciones importantes. Por lo menos hay un nuevo director, por ejemplo, del SENDA, que depende del Ministerio del Interior y Seguridad, donde estaba la doctora Lidia Merade, quien fue reemplazada ahora por el doctor Mariano Montenegro, que aprovechaba de enviarle un gran saludo. Psiquiatra por lo demás, y que va a haber una nueva mirada, o lo que se venía haciendo desde el CONACE, el anterior, él viene del CONACE, lo que era la estructura anterior al SENDA. Volviendo al tema de don Jorge Burgos, nuestro nuevo ministro del Interior, él tiene un posicionamiento mucho más influyente en el gabinete. Hay más espalda política. Hoy día se han dejado claras algunas imágenes, por sobre todas las cosas. Lamentablemente también partió inmediatamente él dando una rueda de prensa producto de estas balas locas que mataron a estos dos estudiantes. Por lo demás, el gobierno inició las acciones legales que correspondían. Uno de ellos era militante del Partido Comunista. Sí, y otro que nos hiere a algunos de los que están escuchando, y de los que participamos en el movimiento Scout también, era un chico que estaba en la comunidad Ruta. Lamentablemente ellos estaban marchando, no hicieron, ni siquiera estaban rayando. Hoy día 24 horas mostró en un video también que fueron balas locas. Que de repente sale esta persona, un energúmeno, ¿no es cierto?, con una escopeta y hace unas balas. Y que además tenía antecedente. Claro, que tenía antecedente, y desgraciadamente, ¿no es cierto?, esto daña el movimiento estudiantil y provoca una serie de situaciones de gran inquietud, la muerte de estos dos estudiantes. Recordemos que además en los próximos días la presidenta Michelle Bachelet va a dar su segunda cuenta anual, ¿no es cierto?, el 21 de mayo, como dice la Constitución. Ella va a entregar, y justamente van a ver que cómo van a estar los cordones de seguridad, porque yo creo que van a haber una serie de manifestaciones sobre esta situación, y también por el que dejó muy muy caldeado el ambiente en Valparaíso. Sí, además de eso, ¿quiénes creen que el cambio solo se debió a los jefes de cartera, a los ministros, también se anunció que para después del 21 de mayo vienen los cambios de intendente porque están en proceso de evaluación más, y eso significaría que también entrarían en el proceso de los seremi y los directores de servicio. Ojalá que lo sacaran a todos los intendentes porque son todos malos, ¿eh? Pero porque yo creo que la verdad que la gestión no ha sido buena, tampoco lo de los gobernadores, han estado de tono menor, pero dado capa caída. Claro. Pero además, por sobre todas las cosas, hay que entender que los intendentes son parte del equipo político de la presidenta también. Uh-huh. Y ahí yo creo que no ha habido un acento que existió en algún momento también en los gobiernos anteriores. Lamentablemente hay una vara con la que lo podemos medir y hoy día eso no se está notando. Hay un problema, Roberto, de comunicación también, ¿eh? Se notó mucho en los equipos regionales de cómo se comunica el programa, el proyecto, cómo se comunica. De repente yo veo a los directores regionales o en fin, los seremi hablando casi de sí mismo y defendiendo a uña, digamos, su cartera, pero no defendiendo la obra de la presidenta. Yo creo que ahí hay una debilidad que ojalá se pueda solucionar. Ahora, yo leía por ahí que los parlamentarios estaban muy contentos, por ejemplo, con la evaluación de los intendentes, pero la verdad que a los parlamentarios que no se lo olvide, que los que evalúan a los intendentes, a los gobernadores, es la ciudadanía hoy día, y que la ciudadanía está bastante inquieta porque no lo están haciendo bien, y particularmente tampoco lo hace bien este intendente de la octava región del Biobío. Hoy día no podemos nosotros tener una evaluación de personas que hoy día están siendo cuestionadas. Ojo con eso. Nuestros parlamentarios hoy día están en una situación incómoda, en donde hoy día la ciudadanía tampoco siente un gran afecto por estas personas, por lo tanto, con lo que dice Rogelio, también tiene que ver con el ciudadano de a pie, que podría decirnos un poco con lo que viene más adelante, el hecho de elegir a nuestro próximo intendente. Y también soy de la idea de que debe haber un cambio radical en el proceso de los equipos políticos. Está bien que nosotros, pero tenemos que seguir una agenda de una presidenta en la cual nosotros decidimos como país, o quienes por lo menos estuvimos en las urnas para decidir que fuera Michelle Bachelet la presidenta. Por lo tanto, también ahí yo tengo mis serias dudas, y personalmente creo que quienes deben asumir los gobiernos son quienes construyeron la política a la hora de hacer la campaña. Se está planteando también, Roberto, la posibilidad de que ojalá se pudiera concretar, bueno, todos los parlamentarios, y incluyendo ojalá a lo mejor la mayor cantidad de autoridades, hablo de concejales, consejeros, seremi, en fin, bueno, todos, pero todos por ley, ojalá una vez al año den una cuenta pública de sus actividades. Esto pasó también, el dato, para los viajeros concejales que de repente se mandan a cambiar a distintas partes de Europa buscando algún tema de pasantía, parece, pero nunca sabe la ciudadanía qué tipo de pasantía son, porque en el fondo, como no tienen la facultad legal de poder dar cuenta de lo que hacen, yo creo que ahí también hay responsabilidad de los partidos políticos, ¿eh? Porque los partidos políticos debieran pedir a sus distintos mandatarios, entre ellos los concejales, que se mandan a cambiar a distintas partes de países buscando nuevas experiencias, me imagino yo, psicoculturales, y que luego estas experiencias no son dadas. O sea, ojalá que exista una ley que toda autoridad dé cuenta pública de lo que hace una vez al año, por lo menos. Sí, por supuesto, pero además, por sobre todas las cosas, hoy día en la crisis, yo creo que fue muy desafortunado lo que hizo este concejal al que nos referimos, el señor Chamorro, de la comuna, sí, de Huaypen. Sí, muy desafortunado. Producto del momento político por el cual atraviesa el país. Creo que eso también habla muy mal de la gestión de él como político. O sea, no, claro, puede llegar y hacer algo hoy y día en el cuestionamiento. Se han mandado a cambiar a distintas partes, ¿no? Pero específicamente, o sea, incluso algunos lo han llamado como las vacaciones de invierno para este personaje. Claro. Ahora, lo otro es que él va a aprender sobre cómo ser un buen candidato a alcalde, y eso tampoco creo que pertenece a que él diga si él es o no, si el partido no lo ha nombrado. Claro. Por lo tanto, ahí también se salta una estructura. Claro. Justamente, te fijas, por eso que yo digo que parece que muchas veces los partidos no se ponen firmes frente a estas situaciones, o incluso algunos no consultan a los partidos sobre estas situaciones. Oye, bueno, comentarle a nuestros oyentes que estamos en la 105.7 Radio Talcahuano, aquí nuestro programa semanal de Ciudadanía al Instante, junto con nuestros amigos también de San Pedro de La Paz, Radio Primavera. Viene cuenta pública 21 de mayo, ¿no es cierto? La presidenta va a tener que... ¿Qué irá a decir nuestra presidenta hoy con todos los cambios? ¿Cuáles van a ser sus acentos? Por lo menos ya los analistas han estado viendo, conversando diferentes temas. Uno de los grandes temas, yo creo que sin lugar a duda, va a ser el tema de la probidad, ¿no es cierto? La transparencia, las medidas, cómo se van a ejecutar, cómo se concreta también el tema de la educación superior gratuita, etcétera. O sea, la cuenta del 21 de mayo es una cuenta muy importante, porque en el fondo yo creo que le va a dar la carta de navegación para este segundo tiempo. Sí, además está en la testera del proceso de ¿qué pasa con los proyectos de reforma? Si vienen anuncios nuevos, ¿qué va a ocurrir con la tan anhelada agenda de probidad o transparencia con el grupo Engel? ¿Qué va a ocurrir con todo ese proceso? Porque sonó como un grupo de rock. Sí. ¿Por qué? Porque la comisión Engel va a esperar la comisión Engel. ¿Por qué? Porque van a esperar. Recuerden que estamos a puerta de las municipales, y esto, para quienes estamos en una carrera política o estamos dentro del mundo político, ya no queda tiempo, porque los meses son de planificación y ya de trabajo, que algunos, incluso candidatos, quizás no en esta comuna, pero en otros espacios, ya están haciendo sus visitas correspondientes, que van al proceso del trabajo para su candidatura. Así que, claro, yo creo que ahí van a haber varios. Mira, fíjate que en la mañana venía leyendo algunos analistas sobre la situación del 21 de mayo y cómo se va a presentar también nuestra presidenta, y efectivamente los énfasis que va a llevar esta cuenta, porque luego, ¿no es cierto?, hay una serie de promesas. Bueno, también está, Roberto, recordemos el concepto que la presidenta señaló sobre el proceso constituyente. Es decir, ¿no es cierto?, que cómo va a ser la metodología, Rao, que puso el mes de septiembre como el mes de la patria, en que en ese mes deberíamos ya tener por lo menos claridad de la transformación de la constitución chilena. Ahora, estos son temas que la presidenta, dado el régimen presidencialista que vivimos, tiene que meterse ella directamente. Dicen que León de Tarapacá, Arturo Alessandri, por allá por el 25, él personalmente se puso, ¿no es cierto?, llevando a cabo cambios. Eran otros contextos, otros tiempos, pero también él lideró los cambios de aquella constitución. Hoy día yo creo que no hay que descansar en eso. Yo creo que la gente está expectante, a pesar de que Burgos en los primeros días habló de que era casi imposible, cuál era la posición un poco sobre la Asamblea Constituyente, pero que además Burgos también mencionó, y que está en los medios, que él era partidario de que esto pasara más por el Congreso que por una Asamblea Constituyente. Que también iba a ser un proceso de conversación que iba a tener con la presidenta, para que quedaran de común acuerdo cuál era la mejor vía hacia dónde se llevaba esta Asamblea Constituyente o hacia la nueva Constitución. También concuerdo que efectivamente quien debe liderar esto es la presidenta, debido a que es su mandato el que va a estar en el entrevero de la política o de las críticas a la hora de terminar este trabajo, que es el más importante por lo demás. Por lo menos los principales presidentes de partidos políticos y autoridades nacionales, digamos, han señalado que la presidenta no va a eludir ningún tema crítico. Yo creo que ella va a plantear todos los temas de transparencia, el tema de calidad de la educación, el tema de garantizar empleo y empleo de calidad, ¿no es cierto?, el tema del debate constitucional, que va a comenzar muy fuertemente, ¿no es cierto? Ojalá también se le ocurrieran, no sé, a los parlamentarios trasladar el Congreso. Yo creo que el Congreso en Valparaíso. Hay algunos que ya están en eso, ¿eh? Claro, yo creo que mira, me perdonarán los porteños, pero yo no encuentro ningún aporte al Congreso, aparte que el edificio es horrible, es feo. Tener un edificio ahí, pues si eso es descentralización, yo no sé qué lo que es la descentralización. O sea, el edificio debiera mover, porque ahí se gasta una cantidad de plata, a lo que fue el antiguo Congreso que está en Santiago, y donde efectivamente, digamos, hay menos horas hombres, digamos, para que nuestros parlamentarios puedan tener una mayor calidad de su trabajo parlamentario. Lamentablemente Santiago es Chile y el centro está ahí hoy día. Podemos discrepar de eso, pero efectivamente por un tema de operatividad, más que nada, le serviría mucho volver al Congreso a Santiago. Sí, pues de todas maneras. Mira, fíjate que Patricio Walker, que es el nuevo presidente del Senado, señalaba que también dice tenemos en tabla el proyecto de probidad en la función pública. Hay otros proyectos que queremos sacar, como la ley Ricarte Soto, que estamos, hay una agenda legislativa bien activa, así que vamos a estar atentos, porque justamente cuando este programa ya tenga dos o tres emisiones al aire aquí en la 105.7 Radio Talcahuano, vamos a estar en pleno, ¿no es cierto?, proceso de que nuestra presidenta ya habrá dado su cuenta pública, pero por lo menos estamos entregando algunas señales por dónde debería, ¿no es cierto?, a lo mejor nuestra presidenta centrar su discurso. Sí, además recordarle que a nuestros amigos que este programa se retransmite los lunes, los miércoles y el domingo en el horario habitual, para que puedan escucharlo. Además, y por eso estamos dando alguna luz de lo que podría ser el 21 de mayo, para ver cómo, a ver cómo anda nuestra puntería. Fíjate que uno de los temas que también ha surgido es el tema de la protección social, sobre todo en materia previsional, ¿eh? O sea, yo creo que la presidenta a lo mejor capaz que en una de estas nos sorprenda respecto a lo que son las paupérrimas pensiones que recibe una buena cantidad de los chilenos, la situación de desprotección en que hoy día se encuentra también el trabajador chileno. Hay una gran cantidad de trabajadores a honorario, a contrata, ¿no es cierto?, con contratos de plazo fijo, que es uno de los temas que hoy día, ¿por qué están en huelga los de la FENADE de los hospitales? Está también, oye, que ya llevan 25 días la huelga de los presos políticos, sí, ¿no es cierto?, y aquí en la catedral. Tenemos. Incluso en Tomé, ¿no es cierto?, y en Tomé se han ido sumando importantes intelectuales y poetas como Darwin Rodríguez, en fin. Y solidaridad con ellos, ¿no es cierto?, porque efectivamente también las pensiones que ellos reciben son bastante bajas y en algunos casos los beneficios para todo lo que sufrieron y vivieron en carne propia son bastante precarios. Hace rato se estaba viendo el tema del proceso, lo que tú mencionas sobre las pensiones, que incluso algunos quedan al debe, sobre todo los adultos mayores que compran la mayoría de su dinero en remedio. Esa es la forma de subsistir hoy día en nuestro país. Más este tema de la famosa colusión de farmacias, por lo tanto, están entre la espada y la pared. Con respecto al tema social, lo que esperamos es que hoy día con este nuevo ministro haya un énfasis en ese proceso. Oye, bueno, tenemos también en nuestra sesión, recuerden ustedes a nuestros oyentes y auditores, que tenemos siempre una sesión donde estamos echando un vistazo a la prensa, ¿no es cierto?, a los diarios de circulación nacional. Fíjate que tengo acá sobre la mesa, Roberto, esta revista fundada por Alberto Hurtado que se llama Mensaje, que es una revista de carácter mensual que está, digamos, patrocinada por la Compañía de Jesús, más conocida como los jesuitas, y es una revista que trasciende incluso el ámbito católico, ¿eh? Si bien es cierto, por ejemplo, mira, trae temas tan interesantes como la reforma laboral, un paso necesario. Hay Raúl Sor, que es analista sobre las guerras islámicas. Hay artículos los 500 años de lo que fueron las 95 tesis del Martín Lutero, ¿no es cierto? Recordemos que eso provocó una ruptura muy fuerte en la Iglesia Católica y dividió a la Iglesia, ¿no es cierto?, por una serie de situaciones. Mira, hay personajes del ámbito del catolicismo social como Fernando Vives, liderazgo, capacitación en la Iglesia, en fin, una serie de temas que reforma tributaria, aclaraciones necesarias, etcétera, que son importantes y que recomendamos para esta semana la revista Mensaje, que usted la encuentra en cualquier kiosco de nuestro país, porque son revistas importantes que, por lo menos, ¿cierto?, es prensa que hace pensar. Bueno, vamos un poco a recoger un poco de lo que fue la Academia de esta semana, que nos va diciendo alguna, de hecho la tercera al día de hoy la menciona, sobre el nuevo ministro Jorge Burgos, que se posiciona de forma inmediata como el más influyente del gabinete. Y además, en esta pasada la CADEM, la encuesta número 70, que se mostró de acuerdo con que la presidenta haya pedido la renuncia a Rodrigo Peña y Lillo, uh-huh, que no es menor. Y contarles que sí, la aprobación presidencial va a la baja. Del 28 que teníamos, volvimos a un 27. Sí, porque dice que, mira, está cayendo, dice la evaluación positiva de la presidenta, bajo el 30%. Y que incluso algunos analistas hoy día, como por ejemplo Oscar Guillermo Garretón, en la tercera, que es economista, dice que la confianza en los partidos a un 3%. Sí, y además, miren, hay grupos de aprobación presidencial. Por ejemplo, hablamos de un 30% que dice que me gusta la presidenta Bachelet, pero creo que ha hecho un mal gobierno. O sea, hay quienes piensan, y dice un 19% habla de que le gusta la presidenta Bachelet y cree que ha hecho un buen gobierno, pero el 42% dice no me gusta la presidenta y creo que ha hecho un mal gobierno. Por lo tanto, ahí hay que volver a trabajar. Esperamos que vuelvan las confianzas, que esté en ese proceso. Para el proceso de la reforma tributaria aumenta un poquito su aprobación, de un 29 a un 32, y en la educacional también de un 31 a un 37% aumenta esta semana, y eso ha tenido que ver con los cambios de los gabinetes, los ministros de la cartera. O sea, la gente parece que encuentra positivo el cambio, por lo menos, ¿no es cierto? Bueno, la gente aprueba el cambio, llega a un 24 y cae el descenso, cae de un 74, de un 76 a un 54% la desaprobación, o sea, aumenta bastante en un 22%. Del cambio de gabinete, al 50% le gustó mucho, y el efecto del cambio de gabinete habla que el 59% de los consultados, que fue muy positivo. O sea, estábamos hablando más de la media que está esperando un cambio de gabinete. Mira qué interesante. Por lo tanto, ahí hay un proceso. Y ojo que hay un 30%, que no es menor que significativo también, que lo encuentra muy negativo. ¿Se habla respecto al también al enroque o no? Porque hubo enroque en algunos casos ahí en los cambios de gabinete. No hay presencia de los enroques. ¿Conocimiento pero, de las autoridades? Exacto, sí, eso sí. ¿Y quién lidera? ¿Son las autoridades más conocidas? Más conocidas. No, habla más que de la imagen, habla de la imagen. Y el más conocido sigue siendo Heraldo Muñoz, el ministro de Relaciones Exteriores, con un 81%. Mira. Pero inmediatamente se posiciona, y esto también es interesante, digno del análisis, don Jorge Burgos, quien era el ministro de Defensa, quien no aparecía en las encuestas anteriores. Pero ahora aparece como ministro del Interior, por lo tanto cambia inmediatamente la posición de don Jorge Burgos. Recordemos que es ministro del Interior y Seguridad. Sí, correcto. Sí. Y además que es, en caso de, él es el vicepresidente del país también. Oye, a propósito que conversábamos y poníamos aquí al nuevo director del SENDA, ¿no es cierto? Es CONASE, nuestro querido amigo, el doctor Mariano Montenegro. Va a tocarle una dura batalla también, porque está el consumo de alcohol alto en nuestro país. Un reciente informe de la OCDE muestra que entre los países agrupados, la cantidad del consumo de alcohol puro en mayores de 15 años ha experimentado una baja. No es en el caso de Chile, en que el mismo periodo ha venido aumentando su ingesta. Realmente, bueno, hace tiempo que venimos conversando, Roberto, de que en Chile el alcohol en general es muy barato, muy, muy barato, que el impuesto es irrisorio, digamos, a los... Y que cuando se quiso regular, tuvimos hasta parlamentarios que hicieron a través del lobby, porque eso no podía ser en el país. Entonces, hay una situación de que hoy día nuestros adolescentes están consumiendo mucho alcohol, y recordemos que la adolescencia es una edad en pleno desarrollo, lo que provoca, ¿no es cierto?, alteraciones desde el punto de vista cognitivo, en fin. Pero yo me atrevería a hablar incluso de la preadolescencia en el consumo de alcohol. O sea, hoy día ya no es un tema solo de adolescentes, sino que también son chicos de 10, 11 y 12 años que ya entran en el tema de la experimentación, no solo del alcohol, sino que también del tabaco. Oye, Roberto, a propósito, que nos queda un par de minutos ahí, ¿se habla también respecto al nuevo vocero de gobierno, Marcelo Díaz? No, pero sí se habla, por ejemplo, que es súper interesante, ¿quién es el ministro más influyente en este nuevo gabinete? Ya. Y anota a don Jorge Burgos con el ministro del Interior y le con un 20%, y el 14% se lo entregan a Heraldo Muñoz. Fíjate que no andamos tan perdidos con nuestra encuesta, ¿eh? ¿No? Sí. Está en ese proceso, y ahora lo que se apunta frente a eso, efectivamente, y Marcelo Díaz, que era por quién me preguntabas tú, tiene un 7% de lo que la gente cree que hay un proceso de influencia. Bueno, todavía hay tarea. Entonces, yo creo que gran parte de la evaluación positiva de la presidenta se puede revertir si efectivamente se generan ahora cambios en las regiones, ¿eh? Porque ahí también hay gran parte de las encuestas de opinión. Y efectivamente, si se constituyen buenos equipos, porque vuelvo a decir, los equipos regionales no han sido equipos donde realmente el protagonismo lo lleva siempre la presidenta de la República. Sí, así es. Bueno, mucha gente esperó que quizás en un efecto de una o dos semanas se viniera el próximo cambio, que era en las regiones. Eso no ocurrió. No obstante, no es que no vaya a existir, sí va a existir. Incluso los cambios están siendo evaluados hasta los subsecretarios, y ahí los ministros tienen mucho que ver con ese proceso. Fíjate que lo que dice, mira, el nuevo vocero, ¿viste? La principal garantía de que el programa se va a cumplir se llama Michelle Bachelet. Eso sí. Es lo que yo estaba diciendo, que la presidenta hay la un tiene mensaje, que liderar, ¿no es sí, cierto? Correcto. Liderar todo esto. Bueno, así que bueno, ya se nos fue pasando el tiempo en Ciudadanía al Instante. Tuvimos aquí en nuestra mesa de trabajo varias cosas. Vamos a estar atentos, ¿no es cierto?, al mensaje presidencial del jueves 21 de mayo, y seguramente el próximo lunes les vamos a traer varios análisis de lo que es esta cuenta en este programa de Radio Talcahuano en Ciudadanía al Instante. Hasta la próxima semana. Subimos 3 puntitos en la evaluación del país, ¿eh? Tenemos una de 35 a 38 llegamos, así que por lo menos nos vamos con una buena noticia. Buena noticia, bueno, y un saludo afectuoso a todos los que nos escuchan, y bravo por Claudio Bravo. Así es, hasta la próxima semana. Hasta la próxima. En Radio Talcahuano, Roberto Mesa, Mariano Rivas y Rogelio Galindo presentaron Ciudadanía al Instante. Hasta pronto.